Efectivamente, se abren estos espacios nuevamente y estamos contentos por lo mismo porque es una nueva área que pueden disfrutar todos los chilenos de lo que les pertenece. Y lo que sí hay que tener mucho hincapié y hay que ser muy responsable y prudente en el hecho del uso del fuego. A pesar de que estamos en invierno y que las condiciones no están propicias para los incendios, nunca hay que confiarse y por lo tanto lo único que les pediría que los nuevos usuarios de estos espacios, favor, sean muy responsables y respeten lo que le digan los guardaparques. Está absolutamente prohibido el uso del fuego.